Eso es, extienda sus piernas y ábrase, dejando entrar semillas de paz y de sosiego. Arquee su espalda y en un suave vaivén sienta su vientre inundarse de vida. Para acabar, cierra los ojos y váyase con su mente a un lugar donde reine la... ¡Escudo! Más cuerpo, más color, más sabor. Escudo es más cerveza.